presentación de hoy y de Estadía acá en Argentina para promover un poco el doctorado que tenemos en Sociología allá. Somos cuatro profesores que trabajamos sobre América Latina. Patricia Richard, que trabaja sobre Chile, sobre pueblos originarios, el vínculo entre género y raza o etnicidad. Diana Greisberg, que es mexicana, trabaja sobre la construcción de conocimiento sobre la pobreza en México. Jorge Derbic, que empieza a trabajar este año, que trabaja sobre Bolivia y cuestiones que tienen que ver con el estado penal y linchamientos en Bolivia, en La Paz, en el Alto, al lado de La Paz. Y un servidor que trabaja sobre estudios campesinos, conflictos ambientales, movimientos sociales. Lo menciono esto porque si les interesa, estamos interesados en ofrecerles un espacio a estudiantes de América Latina. La universidad da la posibilidad de hacer el doctorado y trabajar al mismo tiempo pagado por la universidad como estudiante. Y tenemos un grupo que trabaja en América Latina, entonces quería mencionar esto para quien esté interesado o algún amigo, colega, se pueden poner en contacto conmigo o Mariano y se puede poner en contacto para si están interesados en hacer el doctorado de Sociología allá en Estados Unidos. Y lo segundo que quería mencionar rápidamente antes de meterme más en el tema específico es contarles un poco de dónde sale el trabajo del que voy a hablar hoy. Esto de lo que voy a hablar hoy es un desprendimiento, un proyecto más chico de lo que fue el libro que publiqué el año pasado con Oxford University Press, que era sobre organismos genéticamente modificados, política ambiental y movimientos sociales en Argentina, es el subtítulo del libro, donde trabajé. Yo empecé a trabajar a hacer trabajo de campo con dos compañeros de la UBA en Formosa, y lo que estudié, empecé investigando el impacto socioambiental de la soja en Argentina, sobre todo en el noreste, por una serie de circunstancias que quizás quedan más claras después de la presentación. El libro estudia la movilización popular y la desmovilización popular, o sea, los mecanismos que durante el kirchnerismo generaron obstáculos para que, en este caso, los movimientos campesinos, pero creo que se aplica también a movimientos populares, generaron ciertos mecanismos que ayudaron a los movimientos, pero también les generaron obstáculos para la movilización y la confrontación con los gobiernos. Lo que voy a presentar hoy es en realidad una parte que se desprende de este proyecto, que es lo más importante, era mi tesis de doctorado, que ya salió como libro. Y de lo que voy a hablar es un artículo que publiqué en esta revista que se llama Agrarian Change, que es una revista de temas agrarios, desde una perspectiva crítica, de economía política, marxismo, etc. Estudios críticos del desarrollo también. Y este es un número especial, también aprovecho para presentar o promocionar este número especial, que era sobre campesinos, agronegocio, gobiernos de izquierda y neodesarrollismo en América Latina, explorando las contradicciones. Y hay artículos sobre la región y también sobre varios países de América Latina, y yo escribí el artículo. Empecé a escribir artículos sobre Argentina y es lo que voy a presentar hoy. Pero tiene muchos puntos de contacto con, por ejemplo, el trabajo excelente de Mariano sobre neodesarrollismo. Lo que voy a presentar hoy, en cierta medida, es como yo releí un artículo de Mariano sobre neodesarrollismo, que es muy centrado en la economía y cuestiones de macroeconomía. Y pensando en mi presentación de hoy, de cierta forma es como una mirada desde la política de los fenómenos que analiza Mariano desde una perspectiva más macroeconómica, si se quiere, o no, me dirá Mariano que se puede de escuchar esto. Lo que a mí me interesaba hacer un poco en el artículo era, bueno, pensando cómo cuando me proponen escribir sobre ese tema de campesinado y gobierno de izquierda en América Latina, sobre Argentina, ¿Cómo captar el kirchnerismo de una forma que no sea una posición que diga, bueno, es todo lo mismo, es todo igual con los años 90, etcétera, pero sin tampoco tener una mirada celebratoria que diga, es la patria liberada, etcétera, es un proyecto nacional popular, etcétera, que, cierto, algo de eso hay y de eso voy a hablar? Entonces usaba, me parecieron estas ideas de Gramsci, dos ideas en particular que tomo, conceptos, me parecían muy útiles para pensar el contexto kirchnerista. Una era la idea de revolución pasiva. Gramsci escribe sobre eso en Los cuadernos de la cárcel, para procesos sociales donde hay avances sociales de sectores subordinados que surgen a partir de la reacción de las clases dominantes frente a una rebelión popular. Él usa este término para hablar del Risorgimiento italiano, que es la unificación de Italia a fines del siglo XIX, o el New Deal en Estados Unidos, o incluso el fascismo. Y son procesos donde hay cambios desde arriba, o sea, donde algunas demandas de cambio que vienen desde abajo, desde sectores subordinados, se toman en cuenta, pero a la vez esas demandas son, al mismo tiempo que se toman en cuenta, otras demandas son desplazadas y siempre los cambios se dan desde arriba. Entonces, leyendo eso, me parecía que resonaba mucho con lo que pasó, desde mi punto de vista, durante el kirchnerismo. Y combino eso con una idea que obviamente conocen, que es la idea de hegemonía de Gramsci, que es una idea muy discutida y trabajada. Básicamente me interesaba tomar de eso la idea que las clases subordinadas aceptan su propia posición subordinada y aceptan ser dirigidos por otros. De eso voy a hablar hoy, y sobre todo este punto de acá abajo, la idea de privilegiar el consentimiento por sobre la coerción, o sea, una forma de reproducción del orden social en la cual la coerción directa queda más bien oscurecida frente al consentimiento que dan las clases populares a su propia subordinación. Y que tiene mucho que ver con lo que el tema que proponía Mariano y Nora hoy, el tema de poder y resistencia, ¿no? Pensar el poder y la resistencia no solo como resistencia crítica, sino también cómo funciona el poder a través del consentimiento. Entonces, lo que hago es aplico estas ideas a la Argentina. Le voy a decir un poco rápido esto porque lo desarrollo en lo que sigue. De lo que hablo es que hay dos, desagrego la idea de hegemonía en dos formas, en lo que Portantiero y de Ípola llaman hegemonía pluralista y hegemonía organicista. Y también tomo una idea de un analista que analizó la Argentina, sobre todo la expansión del agronegocio en Argentina, hablando de biohegemonía. Y el argumento general es que entre 2013 y 2015 se reconstituyó el orden capitalista y el sistema político a través de, políticamente, de una forma de hegemonía nacional popular y a nivel de la economía política sostenida bajo el boom sojero. Sobre todo en lo que tiene que ver del tema de hoy, que tiene que ver con los agronegocios y el impacto en los territorios. Esto lo desarrollo diciendo que de 2003 a 2007 hubo un proceso de hegemonía pluralista, que paso a explicar ahora en lo que sigue, y luego un proceso de hegemonía organicista apoyada en el Estado como estrategia para mantener el poder. Mientras que la hegemonía pluralista se usó para construir poder, la organicista para mantenerse en el poder. Y en lo que sigo desarrollo estas dos ideas. La idea de hegemonía pluralista, como decía, es de Portantiero y de Ípola, y la idea es cómo se constituye el pueblo como un sujeto político. Es una idea que también quizás conocen de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que hablan en Hegemonía y Estrategia Socialista, de cómo el populismo, tomado de una forma no peyorativa, lo que hace es construir lo que Laclau y Mouffe llaman cadenas de equivalencia, tomar diferentes grupos, diferentes sectores, diferentes fracciones de clase que pueden o no tener intereses que son idénticos, y crear una cadena de equivalencia que, pese a sus diferencias, los unifica bajo la idea de pueblo para generar un sujeto político unificado. Y eso se da a través de lo nacional popular, de lo popular como el pueblo como sujeto, a través de una idea nacionalista. En ese contexto, los movimientos sociales populares arman una relación de cooperación con el gobierno de Néstor Kirchner, como ustedes saben bien. Pero por una cuestión que yo le escapo bastante a la idea de cooptación, porque me parece muy mecanicista y muy y que subestima mucho la agencia y la acción de los movimientos populares, lo que yo veo más es una afinidad electiva entre algunas ideas que planteaba Néstor Kirchner en su primer mandato y ciertas ideas que venían manteniendo los movimientos populares sin olvidarnos, por eso pongo esta foto acá de 2001 en Argentina, en luego de la rebelión popular de 2001 y luego de toda la década de retroceso durante el neoliberalismo. En ese contexto también los movimientos campesinos forman parte de ese apoyo del gobierno kirchnerista, y ahora voy a decir una palabra más sobre eso. Pero también lo que es importante de este momento es que Néstor Kirchner, los movimientos lo ponen en ese lugar del líder, o sea, por eso yo hablaba de esta idea de hegemonía de sectores que aceptan ser liderados por otro, por un líder que no necesariamente viene de sus filas. Pero también Kirchner plantea, como se acordarán, la idea de transversalidad, de generar una alianza entre ciertos sectores del peronismo, otros sectores políticos y movimientos sociales y organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos. Dentro de eso, el campesinado, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de estas dinámicas, en 2005 el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es una organización que nuclea muchos movimientos campesinos e indígenas de la Argentina, toma el control de un programa importante que es el Programa Social Agropecuario, que tiene alcance nacional. Para mí es un buen ejemplo de cómo el kirchnerismo le permite a las organizaciones manejar ciertos recursos y manejar cierta información, pero también desde esa, el MNSI, la sigla del Movimiento Nacional Campesino Indígena, toma ese programa con la idea de fortalecer también a los movimientos campesinos en los territorios, en las provincias, donde muchos gobernadores rigen sus gobiernos de sus provincias de forma muy autoritaria. Moviendo para adelante, ¿por qué hay una transición de esas dos formas de hegemonía, ¿no? Hay una en 2008, como deben recordar, se da la rebelión de lo que se llamó el campo, ¿no? Porque eran los sectores más privilegiados del campo, sin incluir los sectores más subordinados. Pero es un momento donde esta hegemonía nacional popular se ve amenazada. Por eso pongo estas fotos acá, porque el uso generalizado de la bandera argentina y la idea de sectores no necesariamente agrarios que apoyaron esa rebelión, crearon una nueva cadena de equivalencia, en la cual las clases medias y los chacareros, con el apoyo muy claro de monopolios mediáticos, obviamente, y sectores concentrados del agronegocio, permiten generar una nueva cadena de equivalencia, donde esos sectores del campo pueden presentar sus intereses particulares como los intereses nacionales. O sea, se da una nueva reconstrucción de la hegemonía en donde el campo se toma como el equivalente de la nación. Pero, o sea, se da una nueva construcción similar a la nacional popular, pero sin el componente popular de ese proyecto hegemónico. Y se da lo que Peter Newell tiene un artículo muy bueno donde habla de biohegemonía, no tengo mucho tiempo para desarrollar la idea, pero lo que es un buen ejemplo del alineamiento, Peter Newell lo analiza para el caso de Argentina, de cómo hay una biohegemonía en el sentido de que hay intereses materiales, simbólicos, dentro del Estado y dentro de la economía, por el cual el modelo agroexportador nunca se ve cuestionado. O sea, pueden cambiar diferentes gobiernos, diferentes sectores estatales, pero el modelo de agroexportación nunca se cuestiona a fondo como tal. Lo que argumento en el artículo es que esta coyuntura da espacio para la recreación de otra forma de hegemonía, lo que De Ippola y Portantiero llaman hegemonía organicista. ¿Por qué organicista? Por eso pongo estas dos fotos acá, porque me parece que son ilustrativas del cambio que se da del primer momento del kirchnerismo hasta el segundo momento. Organicista porque el orden social, en lugar de apoyarse en la sociedad civil, en los partidos políticos y movimientos sociales, encuentra mucho más apoyo en el Estado y las instituciones estatales. Y dentro de eso, más claramente durante los gobiernos de Cristina Kirchner, el apoyo de gobernadores muy autoritarios. Por eso puse la foto ahí de un acto donde Cristina Kirchner les habla a los gobernadores, incluidos, bueno, la foto es medio chica, quizás no se llega a ver, pero están ahí algunas caras que ustedes pueden reconocer, como Gioja ahí al costado, Capitanich, y Frank, que voy a hablar también de él en un segundo. Y la tercer pata, o sea, instituciones estatales, Partido Justicialista y gobernadores autoritarios para obtener también apoyo en el Congreso, y los movimientos sociales que surgieron bajo el kirchnerismo. Se le da mucho más espacio a los movimientos sociales, por eso puse esa foto ahí de Unidos y Organizados, se le da mucho más espacio a movimientos que surgieron bajo el kirchnerismo que otros movimientos populares que precedían al kirchnerismo. Y se le da, ahora voy a desarrollar eso un poquito más, bajando esto, me parecía importante en el artículo transformar esto que es más a escala nacional a la escala subnacional y a ver cómo esto impacta en los territorios donde justamente los movimientos campesinos desarrollan su vida cotidiana y sus acciones colectivas. Y ahí puse estas fotos porque ejemplifican un par de cosas que ilustran bien este argumento. Una es, puse ahí la foto de esta campo corriente agraria nacional y popular, y esa foto del ministro Domínguez, acá arriba, porque ilustra algo que pasó, por eso yo decía esto de crear hegemonía a través del Estado y sus instituciones. Muchos programas estatales que sí apoyan ciertos sectores de la economía familiar o de los sectores campesinos, son programas estatales pero imbuidos de la lógica, del lenguaje y de los vínculos con el peronismo o con el PJ. Y la campo es un buen ejemplo de eso. Y por otro lado, se dan, esta es una foto que yo tomé en Formosa Capital, este apoyo del kirchnerismo a ciertos sectores populares se da con mucho en las provincias, empalmando o articulando muy claramente con gobiernos como el de Gentil Frank, que es gobernador de Formosa desde 1995, sigue siendo gobernador, lo acaban de elegir en 2015 por otro mandato más. O sea, es un buen ejemplo de otras provincias muy autoritarias, muy verticalistas, muy controladas por un aparato clientelar del peronismo. Y en el artículo desarrollo un poco más estos ejemplos que pongo acá abajo, que voy a mencionar un poco brevemente, pero que ilustran algunos de estos argumentos. Por ejemplo, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que después fue Secretaría de Agricultura Familiar. Fue un espacio que ahora el macrismo directamente la financió y ahora está en proceso de eliminar, ¿no? Fue un espacio que se abrió como espacio de reconocimiento para la agricultura familiar, pero que pasó a estar controlada por Emilio Pérsico del Movimiento Evita. O sea, no digo esto como una crítica, sino como un ejemplo de darle el espacio de control de ciertos sectores del Estado a movimientos que tienen mucha afinidad con el gobierno de Cristina Kirchner y no a otros sectores que quizás tienen una inserción con el campesinado mucho más fuerte, pero que no eran tan claramente alineados con el kirchnerismo. Otros ejemplos que pongo ahí, que voy a nombrar rapidito, son la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, donde se crea una comisión donde el Ministerio de Salud toma denuncias por la exposición a agroquímicos causada por la producción de soja en todo el país, y donde burócratas, más de, digamos, no burócratas en un sentido negativo, sino la gente del Estado que con los pies en el terreno va y toma denuncias y le presta mucha atención a las demandas populares, pero eso termina como un informe que queda archivado en el Ministerio sin que nadie realmente ataque las cuestiones de fondo. El Fondo Federal Solidario es otro ejemplo de cómo se construye hegemonía con el apoyo sojero, porque eran fondos que tomaba el Estado y redistribuía en las provincias usando los fondos de las retenciones para la soja. Y el PEA, el Plan Agroalimentario Agroindustrial 2020, que planteaba seguir aumentando la producción de soja, seguir aumentando los desmontes y básicamente seguir el mismo modelo de agroexportación. Entonces, para ir terminando, antes que se me acabe el tiempo, lo que argumento en dos ideas es que durante el kirchnerismo hubo una incorporación de organizaciones campesinas a ciertos programas del Estado y una confrontación, sobre todo discursiva, con el agronegocio. O sea, discutiendo ciertas ideas, discutiendo a nivel de confrontación política, pero sin nunca realmente cuestionar el modelo agroexportador basado sobre todo en la soja transgénica. Hubo una redistribución de fondos con ese accidente agroexportador, como los ejemplos que daba recién, y también un reconocimiento a las organizaciones y un reconocimiento a la contaminación agroquímica. generada por ese modelo agroexportador. Pero todo esto se dio en un contexto en donde nunca se buscó realmente cambiar de fondo las desigualdades de poder, sobre todo a escala subnacional, a nivel provincial. Y a nivel de lo que tiene que ver con el agro y los espacios rurales, reforzando el modelo agroexportador a través de, por ejemplo, otro ejemplo, los subsidios a los feedlots, al alimento engorde de vacunos. Una serie de ejemplos se pueden dar, pero en definitiva se reforzó mucho el modelo agroexportador basado en la soja, sobre todo transgénica, y también en otras producciones. Entonces, para ir terminando, me parecía que era un buen ejemplo de cómo se pueden redistribuir recursos y reconocer los sectores populares sin redistribuir el poder. Por eso hablo de revolución pasiva. Y me parecía interesante poner en estos dos conceptos de hegemonía y revolución pasiva en juego para el caso argentino, para, en primer lugar, ver variaciones temporales y espaciales de esta idea de hegemonía, para no tomar esta idea de hegemonía como un concepto monolítico o que lo explicaría todo, o como un concepto que se puede aplicar mecánicamente, sino ver cómo varía, cómo puede variar temporalmente la hegemonía en función de correlaciones de fuerza y situaciones contingentes. No digo que Cristina, para decirlo apresuradamente, no digo que Cristina craneó toda esta forma de lograr el consentimiento de las clases populares, sino que fue una respuesta al cuestionamiento que se dio a partir del conflicto con el campo, por ejemplo. Y eso me parece interesante, trabajarlo a diferentes escalas, trabajar estas ideas que se pueden plantear a nivel de la escala nacional, ver, que lo hablé muy brevemente, pero es importante prestar la atención cómo eso se traslada a los territorios. En el caso de los campesinos, sobre todo, es importante porque su espacio de acción suelen ser generalmente las provincias, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta, etc. Y entonces es importante ver estas ideas más generales a un nivel más de escala más bajo. Eso es lo que voy a hablar por hoy. Entonces, ¿quieres que cambie otra vez? Mientras abro el archivo, hago un breve comentario, digamos, aprovechando un poco la exposición de Pablo. Creo que vino muy bien que expusieras vos primero, porque le diste una densidad teórica importante, digamos, a lo que dijiste, que yo no la voy a dar, pero que tiene mucho diálogo con todo lo que vos expusiste con lo de hegemonía de Gramsci. Lo que yo estudié en la tesis doctoral es lo que se conoce como el proceso de acaparamiento de tierras por parte de extranjeros, en el caso de Argentina. Digamos, y ahora, al final de lo que les, digamos, durante la etapa kirchnerista, pero ahora voy a hacer un breve comentario también sobre qué es lo que está pasando respecto a este fenómeno. Desde que asume, digamos, Cambiemos en el poder, y es muy interesante, si bien, digamos, es una hipótesis medio al aire que estoy tirando sin reflexionarla demasiado, el cambio que se da en el comportamiento o en el rol del Estado respecto a la problemática del acaparamiento de tierras por parte de extranjeros en Argentina entre el kirchnerismo y el macrismo, se ve bien el cambio en las características del orden político, digamos, se ve ese cambio de lo que yo entiendo fue un orden político hegemónico en el kirchnerismo a un orden político más de tipo dominante con el macrismo. Y hay ciertos elementos de las características de este fenómeno que permiten ver ese cambio, digamos, en las características del orden político. Entonces, digamos, me viene bien, digamos, toda la introducción que hiciste vos. Bueno, entonces, ahora sí. Desde fines de los 90, principios de los 2000, se empieza a dar a nivel mundial, digamos, de una manera masiva, sistemática, digamos, y bastante importante, este fenómeno de grandes adquisiciones de tierras por parte de compañías extranjeras en distintos países del mundo. Sobre todo, digamos, como consecuencia de las crisis económicas que se empiezan a dar en los países desarrollados desde fines de los 90, la crisis, lo que se conoció como la crisis de los .com, de las .com en el 2000, después la crisis que se origina en el sistema financiero en Estados Unidos, etc. Digamos, hay como una huida de los capitales de esas crisis hacia, digamos, inversiones que empiezan a tener una alta rentabilidad, como es la producción agroalimentaria para la exportación, sobre todo en países subdesarrollados. Y se empieza a dar como un círculo, como una espiral, en el que esas mismas inversiones empiezan a fomentar a su vez el aumento en el precio internacional de los precios de las materias primas, lo cual hace que sea cada vez más rentable, digamos, ese tipo de inversiones y la compra y adquisición de tierras. Esto se los muestro, digamos, rápidamente. Es de una base de datos que se llama Land Matrix, que es una base de datos de colaboración abierta, que tiene su centro en Holanda, creo. Pero bueno, es de colaboración abierta, digamos, uno puede enviar información a esa base de datos, ellos la chequean, digamos, y la terminan subiendo. Esta información es entre 2000 y 2013. El porcentaje de tierra acaparada por inversores extranjeros, aunque no esté aclarado ahí, es por inversores extranjeros en las distintas regiones del mundo. Como pueden ver, digamos, tienen como una participación importante en esto de la adquisición de tierras por parte de extranjeros en países africanos y asiáticos, porque allá el fenómeno se empieza a dar unos años antes que en América Latina, ya desde mediados, fines de los 90. Y presenta algunas características distintas también en estas otras regiones del mundo. Yo no me voy a explayar mucho en esto, porque esto en realidad corresponde a otro trabajo, pero las características que tiene el proceso de acaparamiento en estas otras regiones del mundo están muy relacionadas con la forma de tenencia de la tierra que existen en los distintos países, digamos. América Latina es de las regiones del mundo donde más difundida está la propiedad privada sobre la tierra. En África, por ejemplo, aunque también esto es una generalización enorme, pero digamos, muchos de los países africanos comparten estas características que fueron independizados, digamos, después de la segunda posguerra, y que la forma que más se difunde de estructura de tenencia de la tierra es la propiedad estatal con tenencia comunitaria. Esa es como la forma, la estructura que se empieza a difundir, digamos, más masivamente. Y en Asia también es un tipo particular, digamos, de tenencia también de este mismo estilo, digamos, la mayor parte de la tierra queda bajo propiedad estatal o comunitaria. E incluso en muchos de estos países está directamente prohibida la propiedad para extranjeros. En los 90s, así como sucedió en Argentina y en el resto de América Latina, los organismos multilaterales de crédito empiezan a presionar a todos estos países para la aplicación de las reformas estructurales, que en estos países implicaba lo que se conoció como la individualización de los derechos sobre la tierra. Digamos, los organismos multilaterales presionaban para que desaparezcan estas formas comunitarias de tenencia de la tierra y se privatice. Esta presión que ejercieron estos organismos en los 90, digamos, sirvió como envión para que en el revoleo, digamos, de esa privatización de tierras y los inversores extranjeros entraran, digamos, a jugar un papel importante. En el caso de Asia, como está prohibida, como les decía, en muchos de los países la propiedad para extranjeros, el acaparamiento se da sobre todo a través de arrendamientos, digamos, y distintas formas de tenencia, pero son contratos de arrendamiento hasta por 99 años, con lo cual termina siendo una propiedad casi de hecho. Y en el caso, por ejemplo, digo, les cuento como para que tengamos también una idea de que no es una particularidad de América Latina ni de Argentina, ¿no? En el caso de Europa del Este, también la forma de tenencia de la tierra tiene, digamos, una fuerte herencia de lo que eran las propiedades estatales, digamos, durante la existencia del bloque soviético, durante la URSS. Entonces, en las distintas regiones del mundo tienen características distintas, pero se empiezan a dar en todos lados más o menos al mismo tiempo. Y esto era más o menos como para tener una idea de que el tema de la extranjerización de la tierra o el acaparamiento de tierras no es un problema particular de Argentina, sino del lugar que ocupa Argentina en la acumulación de capital a nivel global. Bueno, y esto también como parte... esto lo tengo hecho para cada una de las regiones, pero simplemente se los muestro para América Latina. En el caso anterior aparecen estas regiones y no aparecen países de América del Norte o de Europa, porque al menos en esa base de datos no hay inversiones extranjeras, al menos importantes en tierras, en este tipo de países. Por el contrario, son estos tipos de países, los países más desarrollados, los que adquieren tierras en el resto del mundo. Estos son los 10 principales países que acaparan tierra en América Latina, es el porcentaje sobre el total de la tierra acaparada en la región. En primer lugar están Estados Unidos y China. China arranca tarde, en realidad, en este proceso, pero digamos logra alcanzar a Estados Unidos hasta ocupar el segundo lugar en el caso de América Latina. Esta distribución de América Latina también, en términos de quiénes son los inversores, también es bastante particular. Acá cuando aparece Chile, Argentina mismo o Brasil, son las inversiones que tienen compañías de Argentina, por ejemplo, en Bolivia o en Paraguay, las inversiones chilenas en Argentina, las inversiones brasileras, etcétera, ¿no? O sea, son siempre extranjeras. Lo que les decía es que esta distribución también es bastante particular en el caso de América Latina, porque es en la única región del mundo donde Estados Unidos y China parecería que se están disputando el territorio a través de este tipo de inversiones. En el resto de las regiones se observa una preponderancia mayor de alguno de estos dos países. En Asia, China tiene en Asia y en Oceanía, China tiene un protagonismo casi exclusivo en términos de acaparamiento de tierras, y Estados Unidos en Europa del Este y en África. Entonces, digamos, es interesante para ver también esto de cuál es el papel de China, digamos, el papel que está teniendo China, digamos, respecto a cuestiones imperialistas o de relación con el resto de los países dependientes, en la disputa que está teniendo con Estados Unidos. Básicamente lo que se observa es un efecto vertical de mayor diferenciación entre los países desarrollados más tradicionales, Estados Unidos, la Unión Europea, y los países dependientes, donde estos están orientando sus políticas de desarrollo a una inserción externa cada vez más primarizada y extranjerizada, y al mismo tiempo una especie de diferenciación horizontal, donde países como China y los países árabes, que son más bien subdesarrollados en términos de estructura productiva, están diferenciándose del resto de los países dependientes en términos militares y en términos de su capacidad para exportar capitales. Hay toda una discusión de si China es el nuevo centro del orden hegemónico mundial o no, etcétera. Es una discusión en la que no voy a entrar ahora. Ahora sí, yendo al caso argentino, a partir de la devaluación del 2002, aumentan considerablemente, ahora les voy a mostrar unos números, las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros. Pero no solo aumentan en términos cuantitativos, sino, yo digo, cambia la naturaleza de las mismas, porque cambian algunas características cualitativas de estas inversiones. Los objetivos de las inversiones, quiénes son los inversores, los mecanismos por medio de los cuales los capitales entran a adquirir la tierra, etcétera. Entonces es un cambio en la naturaleza, no solo cuantitativo. Todo esto, como les decía al principio, incentivado por el aumento en la rentabilidad en pesos de la producción agropecuaria y de la valorización que empieza a tener la tierra, digamos, la propia adquisición de tierra, más allá de que no se produzca nada, pasa a ser, digamos, un negocio rentable. Pero también, digamos, no solo por factores externos o del orden mundial, sino que también van a haber determinados factores internos de la aplicación de determinadas políticas que va a favorecer, digamos, este contexto mundial y esta entrada de capitales. El contexto previo en Argentina es de una, como todos saben, de una elevada concentración de la tierra y un cambio en el uso del suelo que venía, digamos, desde por lo menos la década anterior, desde los 90, sino desde antes. A ver, me perdí acá dónde lo tenía, pero básicamente en los 90, por la apertura de la economía, la desregulación de los mercados, la eliminación de todas las juntas reguladoras, como ustedes saben, de las juntas reguladoras de precios, de los programas de financiamiento para chacareros, etcétera, la desaparición de todo ese sistema regulador del agro, sumado a la apertura de la economía, sumado a la caída en la rentabilidad que empieza a haber, no solo por una cuestión de caída en los precios internacionales durante los 90, estoy diciendo, y de un tipo de cambio muy apreciado, digamos, para los pequeños y medianos. Muchos chacareros y pequeños productores se empiezan a desprender de las tierras, no solo a través de la venta, sino también a través de la entrega de las tierras a los bancos. Hubo muchos, digamos, fue muy importante el proceso de apropiación de tierras por parte de los bancos, por la cuestión de las deudas hipotecarias, etcétera. Entonces se aumenta la concentración de la tierra en los 90 a través del mercado principalmente, por estas razones. Y también se da lo que se conoce como la pampeanización del país, el cambio en el uso del suelo que empieza a darse en el resto de las regiones extrapampeanas, distintas a la pampeana, gracias a la incorporación de tecnología, también favorecida por el tipo de cambio favorable, digamos, que permite que buena parte de esa producción que antes era realizada en la región pampeana, ahora se pueda producir en el resto del país. Esto es importante, digamos, estos dos puntos son importantes porque marcan, allanan el terreno o dan la base para que entren los inversores extranjeros después de la devaluación. Esto era un poco lo que mostrarles un poco algunos números. Esta base de datos, bueno, yo la construí en base a esta otra base de datos, a Land Matrix y a las memorias de los balances de las empresas que cotizan en bolsa. Y las barras son las hectáreas adquiridas por extranjeros y la línea es el número de transacciones. Digamos, se puede ver cómo, digamos, en promedio, a partir del 2002, aumenta tanto las hectáreas acaparadas que pasan de, ahí está, prácticamente se duplica, digamos. El promedio anual de hectáreas acaparadas por extranjeros pasa de 132.000 a 248.000 hectáreas por año. Y también el tamaño medio de las transacciones se duplica. En promedio pasa de 32.000 a 63.000, es decir, el tamaño de los campos que se adquieren en promedio post 2002 respecto a la década anterior. Todo esto, esto es lo que les dije antes, ¿no? Todo esto fue posible porque, digamos, se empiezan, como les decía, se empiezan a aplicar determinadas políticas. Porque este fenómeno pasa a ser funcional, pasa a cumplir una función en el modo de acumulación o en el patrón de acumulación que se inicia a partir del 2002. Porque, digamos, la entrada de las inversiones implica una entrada de capitales, o sea, una entrada de divisas, tanto por el lado de las inversiones, pero también por el lado de la balanza comercial, porque la mayor parte de esas inversiones entra para producir bienes para la exportación. Esa entrada de divisas por esas dos vías, que fueron, por cierto, las dos principales vías, la de inversiones y la balanza comercial, las dos principales vías de entrada de divisas durante el kirchnerismo. O sea que este fenómeno era como que cerraba bastante bien para el modelo. Es lo que permitió lograr el equilibrio macroeconómico externo en general y abalancear las cuentas fiscales. Ambas condiciones necesarias para sostener, digamos, la expansión de las ramas más creadoras de empleo, si se quiere, como fueron la industrial y la construcción. Uno de los los planes que lo mencionó Pablo en su exposición, el PEA, el Plan Estratégico Agroindustrial, bla, bla, bla, digamos, se aplica, digamos, ese programa incluye muchos beneficios para este tipo de inversiones y se aplica sobre la base de un marco legal que venía de años anteriores. Por eso es importante también mencionar que las reformas estructurales no se desandan, no se deshacen, se mantienen las reformas estructurales y sobre esa base se aplica, digamos, se aplican ciertas modificaciones que permiten lograr un orden político hegemónico, pero sin modificar, digamos, el orden previo. Entonces, sobre, digamos, yo hablo de tres grandes grupos de leyes. Leyes que facilitan la entrada del capital extranjero en la economía, leyes que facilitan la entrada del capital extranjero en la tierra en particular, porque como les decía, en muchos países estas leyes, o sea, son al revés, digamos, hay leyes que prohíben directamente la entrada del capital extranjero en la tierra. Y por último, leyes que regulan la adquisición de tierras, pero no se cumplen o no son operativas por la laxitud de sus restricciones. Para que tengan una idea, los dos primeros grupos de leyes son leyes que vienen sancionadas de etapas anteriores, de hecho, muchas de ellas desde la dictadura, sobre todo las leyes que facilitan la entrada del capital extranjero en la economía. Y el tercer grupo de leyes son sancionadas durante el kirchnerismo e incluyen la ley de tierras, la ley de glaciares, la ley de bosques, la ley de emergencia para comunidades indígenas, etc. Digamos, lo que se observa en este tercer grupo de leyes es que, digamos, tuvieron una muy poca operatividad o fueron directamente incumplidas. Muchas de ellas tenían que cumplir, digamos, para su funcionamiento, para su cumplimiento, requerían de un papel activo por parte de los estados provinciales, que en muchos casos no fue llevado a cabo. Por eso, en algunos casos, las restricciones no eran restricciones como tales, con lo cual las leyes eran como de discurso más que nada, o directamente no fueron cumplidas. Eso es lo que, digamos, permite por ahí distinguir un poco la diferencia entre el discurso público que existía en contra del agro y en contra de las inversiones extranjeras y las políticas realmente aplicadas en este ámbito. Y, bueno, por último, mostrarles, estos son, no me voy a detener en cada una de estas cosas, pero estos son los objetivos que tuvieron las inversiones, esto es durante el kirchnerismo también, las inversiones de extranjeros en tierras. Y lo interesante, digamos, lo que quería mostrarles como algo interesante es este último objetivo de garantizar el abastecimiento, que no existía durante los 90 y empieza, digamos, aparece como una novedad, como un cambio en lo que yo llamo la naturaleza de las inversiones, y está directamente relacionado con el papel de China y los países árabes en esta incursión en los distintos países para garantizarse el abastecimiento para su propia, no solo para alimentación, porque en muchos casos no es para alimentación, sino para materia prima de los procesos industriales que se están llevando a cabo en esos países. En definitiva, al igual que en muchos otros temas, el gobierno anterior tuvo un comportamiento contradictorio respecto a la presencia del capital extranjero en el agro. Es decir, por un lado, alentaba su presencia a través del apoyo durante los conflictos, es decir, donde existía un conflicto, el Estado siempre se manifestó en favor de los inversores, a través del otorgamiento de permisos de desmonte, el arrendamiento de tierras fiscales, etc. Y por otro lado, también fue durante esta etapa donde se sancionaron las leyes regulatorias de esta problemática, digamos. Más allá de la efectividad o de la discusión que podamos tener respecto a la ley de tierras, fue durante esta etapa que fue sancionada. Ahora, es un comportamiento contradictorio, pero no es caprichoso por ser contradictorio, digamos, y tiene mucho que ver con lo que vos hablabas de la característica hegemónica del orden político, digamos, que, digamos, requiere de la negociación y la tramitación de demandas que venían desde hace muchos años. La ley de tierra se venía demandando por la Federación Agraria y por otras organizaciones desde hacía muchos años, al igual que la ley de glaciares, que la ley de bosques, etcétera. el orden político permitió, digamos, tramitar esas demandas sin por ello garantizar que el bloque en el poder permaneciera en manos de los grandes capitales extranjeros, sobre todo concentrados y extranjeros, en este caso capitales industriales, pero digo, es esa conjugación, digamos, de dos fuerzas que parecen contradictorias, pero que hacen a la caracterización de un orden político hegemónico. ¿Qué pasa con el macrismo? Borra esta contradicción. Cuando asume Cambiemos al poder, el principal cambio respecto a este tema es la eliminación de todas estas contradicciones existentes durante el gobierno anterior. Justamente, digamos, como se imaginarán, digamos, en favor del capital extranjero. Lo que yo menciono son tres grandes cambios, se los voy a pasar a contar ahora. En primer lugar, a mediados del año pasado, Macri eliminó por decreto algunos artículos de la Ley de Tierras, y los puntos más importantes de este decreto son que cambia la definición de lo que se considera como extranjero, como empresa extranjera. Antes se consideraba que era extranjera una empresa cuyo capital accionario fuera de más del 25% en manos de extranjeros. Si el capital accionario era de 25% o más extranjero, la empresa era considerada extranjera, entonces pasaba a formar parte de la regulación de esta tierra. Después de este decreto, este porcentaje aumenta a 51%. O sea, una empresa es extranjera si tiene una participación de extranjeros de más del 51%. O sea, todo ese rango entre 25% y 51% de participación extranjera es considerada argentina. O sea, eso es una empresa argentina después de este decreto. Ese es como el cambio más importante del decreto de Macri. Pero en segundo lugar, digamos, otras cuestiones importantes es que, no termina de quedar claro en el decreto cuál es el límite máximo de hectáreas que pueden adquirir los extranjeros. En la ley original eran 1.000 hectáreas en la zona núcleo, y a partir de esas 1.000 hectáreas en la zona núcleo se establecían equivalencias en el resto del país. Ahora les leo textual lo que dice el nuevo decreto respecto a este tema. Dice: con respecto al cómputo del límite previsto en el artículo 10, primer párrafo de la ley 26.737, que es la ley de tierras, cada límite para cada tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia funciona como tope máximo para dicho tipo de explotación y/o municipio y provincia, y a su vez como tope máximo a nivel provincial y nacional. O sea, eso es lo que, o sea, no aparecen más las 1.000 hectáreas, no se sabe cuál es el límite máximo para el municipio, para la provincia, no se sabe nada. La reacción es bastante confusa y esto no termina de quedar claro. En tercer lugar, se eliminan las sanciones al incumplimiento de la ley. En la ley del 2011 existían como sanciones apercibimientos, multas, etc. Este texto fue eliminado con el decreto. En cuarto lugar, quedan afuera también de los límites de la ley las tierras que se encuentren en zonas industriales, áreas industriales y parques industriales. Antes estas tierras estaban incluidas como parte de la regulación, digamos, para propietarios extranjeros. Y una cuestión muy importante es que también pasan a quedar fuera de la regulación de la ley las transmisiones de tierras rurales por herencia a herederos forzosos. Por ejemplo, si Benetton espicha y le tiene sus herederos forzosos no sé dónde, las 900.000 hectáreas que quedan, que tiene Benetton en la Patagonia, pasan a sus herederos forzosos. Esas 900.000 hectáreas van a quedar afuera de la regulación de esta ley. O sea, tampoco son consideradas extranjeras. En quinto lugar, no solo la ley no afecta derechos adquiridos, esto ya era así en la ley anterior, digamos, no afectaba derechos adquiridos, pero ahora lo que se agrega es que si un propietario extranjero adquirió tierras antes de que se sancionara la ley y ese mismo propietario vende las tierras, tiene derecho a adquirir un monto equivalente de tierras de las que haya vendido, esté incumpliendo o no esté incumpliendo el límite máximo de la ley, ¿no? Bueno, eso como los grandes cambios que se produjeron respecto a la ley de tierras. Un segundo gran cambio que notamos, digamos, respecto de este problema desde que asumió Macri, es la anulación de un convenio que fue firmado en el 2013 entre el Ministerio de Defensa y el INTA para que el Estado produjera por sí mismo en tierras que son propiedad del Ejército Nacional, digamos, sobre todo para investigación a través del INTA, etcétera, pero también para producción y para la venta, digamos, había producción estatal en estas tierras que eran propiedad del Ejército. Este convenio se elimina y esas tierras se empiezan a alquilar a grandes empresas de agronegocios como Cresud o MCU. Se le alquilaron en el 2016 15.000 hectáreas a estas dos empresas y ahora están negociando para alquilarles otras 15.000 hectáreas más. La Federación Agraria, de hecho, salió a reclamar que se hiciera, digamos, algún programa para que estas tierras se les arrendaran a las cooperativas de chacareros, y de estas 30.000 hectáreas que se están negociando ahora, les dieron 200 hectáreas a las cooperativas de chacareros. Entonces, eso es un segundo gran cambio. Y por último, digamos, que también refleja bastante este cambio hacia un orden político de mayor dominación versus un orden político más de tipo hegemónico, es que se encuentran en estos casos de acaparamiento de tierras mayor represión y una violencia aún más explícita por parte del Estado para proteger a los capitales transnacionales de las demandas de las comunidades locales por las tierras o de las demandas por los accesos a los bienes públicos, digamos, que fue otra de las grandes problemáticas de estas grandes inversiones extranjeras, digamos, de compras de tierras que, digamos, el caso de Lewis, que es como famoso, que incluye el lago, que es un recurso público, digamos, al que todos tendríamos que tener acceso, y esto no se cumple. Y un ejemplo, digamos, de esta mayor represión y mayor violencia es lo que se vio en enero de este año en Cuyamen, en la provincia de Chubut, donde, por cierto, es un municipio donde la propiedad en manos de extranjeros superó con creces el límite establecido por la ley, que es del 15% por cada territorio, el 15% del total de la superficie, y donde desde hace años la comunidad mapuche demanda por tierras que les corresponden y que fueron apropiadas por Benetton en este caso. En enero de este año, del 2017, dicha comunidad sufrió una grave represión luego de la intervención de la Gendarmería Nacional en el conflicto, por orden, por supuesto, del Gobierno Nacional. Y otro ejemplo es el caso, como les dije antes, de Joseph Lewis, que, aparte, amigo personal de Mauricio Macri y por quien se ha manifestado en varios discursos, como, digamos, lo ha reconocido como su amigo, digamos, que es propietario de miles de hectáreas en la Patagonia y que impide el acceso, digamos, al lago escondido. En definitiva, digamos, con la asunción del nuevo gobierno, digamos, y el cambio en el orden político, no se trata tanto de cambios, sino de la profundización de un esquema que durante el gobierno anterior presentaba no pocas contradicciones y que el actual gobierno, digamos, ha decidido inclinar claramente en favor del capital extranjero. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Por ejemplo, los proveedores de insumos. Sí. Que están caracterizadas y que definen en gran parte la producción, porque son los socios ocultos. Eso no aparece ni en lo que hablaba el campo ni en lo que tenía el gobierno, digamos. Es decir, en un momento se calculó que la producción de maíz para el crecimiento diferente eran 4.000 kilos. Es decir, que fertilizantes, herbicidas y semillas eran 4.000 kilos. En una producción de 6 y 7.000 kilos se quedaban prácticamente para la mitad. Eso no pierden nunca. Y los precios están fertilizados. ¿Cuánto vale un fertilizante? ¿Cuánto vale un fertilizante? Ponen a suerte. De cargil, de dinero, etc. Y hay otro jugador que también quedó invisibilizado, que son las exportadoras. Ahora con la visita de los chinos se descubrió que nosotros estábamos vendiendo 4.000 kilos de soja en negro. La mitad de la soja la vendíamos en negro. Se quedaba con el 30%. Cinco exportadores. Otros jugadores invisibilizados. Sí, 4.000 millones, creo que era. Sí. Claro, los chinos sí. Decían que nosotros, que allá entraban 6 y acá salían 2. Y los chinos decían, no, usted lo vende por 8.000, se están quedando en 4.000. Sí. En ese negocio, yo le pregunto a cualquiera de la provincia de Buenos Aires, hay gente acá en la provincia de Buenos Aires, si ustedes conocen en su pueblo a alguien que compra los ojos negro. En todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires hay alguien que compra los ojos negro. Esa es la soja que compra el negro y la que iba. Y ahí se quedaron con el 30%. ¿Por qué? Porque los puertos son privados, las balanzas son privadas y sin forma de privada. Y también en el noreste vendían soja vía Paraguay. Y lo que venden, bueno, exactamente. Soja del noreste. Aparecen otros jugadores, digamos, ¿no? Y con respecto al pie de la tierra, más del 60% de las soja se producen en tierra agitada, como ustedes dicen. Claro, sí. Es decir, como que está cambiando, es decir, cuando hablamos de agronegocios, estamos hablando de cosas más complejas, digamos. Eso me parecía que había que señalar. Es decir, insisto, en la pelea campo gobierno, ¿esos sectores no aparecieron? No. En ningún discurso, porque ni el gobierno, que no hablaba de la oligarquía y de qué sé yo, pero no hablaba de esto, y los otros decían, nos están quedando con el 30%, cada 3 camiones se quedan con uno, cada 2 camiones con uno, pero no contaban el camión que se llevaba Cargill, que se llevaba Nidera, que se llevaba. Yo creo que eso tiene que ver también con el poder estructural que tienen ese tipo de compañías, que no les hace falta ni aparecer públicamente para difundir esta idea de lo que decías vos, ¿no? De el campo como la identidad nacional, digamos, todos somos el campo, digamos. Estas compañías ni necesitan decirlo porque logran que el resto de la gente lo diga, ¿no? Una cuestión que quiero aclarar es que cuando hablo de acaparamiento y esto, no es solo propiedad, sino que es propiedad y arrendamiento. Y arrendamiento, sí, claro. Sí. No, y después lo que pasó, que sí. Decía vos, la pampalización, sí. Un montón de tierras que habían quedado en manos del pueblo originario, sí. Por el campesino, con las hojas, claro. Sí. Avanzaron, necesitaron todo, sí. El avance de las tierras reales. Pero parece que estos dos actos de que son las exportadoras, los productores de insumos, los proveedores de insumos son centrales. Y los productores de insumos que también el gobierno, en otro artículo que tengo donde analizo donde estos sectores que se movilizan en 2008, al tiempo que los sectores populares abandonan el corte de ruta como forma de acción, en 2008 lo retoman estos sectores del conflicto. Y menciono también lo que vos decís, que las exportadoras, el gobierno no confronta con ellos, sino confronta con estos sectores que califica como oligarquía. Por eso creo que sí hay una idea de lo nacional popular, porque el gobierno retoma muchos temas y frases e ideas que le funcionan como resonando en el imperialismo del 40, etc. Pero también los proveedores de insumos como Monsanto, también el gobierno, o sea, confronta, por eso digo confrontación discursiva. Estoy muy de acuerdo con vos con que el agronegocio es heterogéneo, están los viejos productores, hay nuevos productores y hay gente como un grupo, por ejemplo, de Carla Graz, que es una socióloga, de David Hernández, que es una antropóloga, que trabajan esto de los productores. Pero el gobierno, claramente también, así como confronta con esta oligarquía no imaginada porque es más compleja, tampoco confronta ni con las exportadoras, que les perdonan mucha de la evasión fiscal, les perdonan varias veces, ni tampoco con Monsanto, que es de Monsanto, es un caso que es la empresa más famosa de la lado negativo de la biotecnología, que los apoyan claramente, por ejemplo, en Córdoba. Yo en el libro empiezo las condiciones del libro hablando de cómo el mismo día que un tribunal en Córdoba está haciendo público su fallo en un juicio que no sé si conocen las madres de Sangó, que es un grupo de las fundaciones en Córdoba. El mismo día que el fallo está siendo público a favor de las madres de Sangó por los efectos de las fumigaciones, ese mismo día Cristina, que estaba en Nueva York, hace un anuncio de cómo Monsanto abrió una planta de maíz, de producción de semillas de maíz en Córdoba, que bueno que era eso para la Argentina, etc. O sea, en definitiva, a mí lo que estoy de acuerdo con vos, y me parece que, para agregar una vuelta de tuerca más, lo que presenté hoy también a mí me parece importante para entender qué pasa con ese sector medio que vos mencionas, porque hay un sector que es, por ejemplo, la Federación Agraria que Agustín mencionaba, que en los 90 jugaba más cerca de los sectores populares. O sea, cuando era primero muchos años antes Volando, pero también otros dirigentes de los 90 están más cerca de lo que eran en ese momento nacientes o incipientes organizaciones campesinas, se movilizaban juntos. Pero durante el kirchnerismo pasa esto, de esta articulación que logran los sectores más concentrados de ganar ese sector medio para la mesa de enlace. Entonces, por eso, en esta discusión, me parece que hay una cuestión sociológica, de las ciencias sociales, pero también política, de cómo juegan esos sectores medios. Por eso venía conversando con Agustín cuando venimos para acá, a mí me interesa hacia el futuro no investigar tanto los sectores más concentrados, sino ese sector medio. El sector medio que puede jugar para diferentes lados. Donde el kirchnerismo terminó jugando más para los de arriba, por decirlo así, que en definitiva para los sectores campesinos. Pero podría seguir, pero quiero dejar la palabra también a otros. Coqueteo, no sé cómo llamarla, pero obviamente alguna manera nosotros que también venimos pensando, elaborando, caminando en conjunto con montones de movimientos ambientales en todo el país, no quisimos pensarlo de alguna cooptación, sino bueno, si es estratégico para ese grupo, para esos sectores o no, digamos, si vos querés estudiar ese tema. Yo lo que decía de la idea de cooptación es que no me gusta porque sugiere dos cosas, ¿no? Sugiere o que los movimientos son tontos, o sea que la gente o los líderes te cooptaron como diciendo te engañaron, ¿no? Por un lado, y o por otro, cooptación también sugiere como una cuestión casi de lindando con lo corrupto de te compraron. Entonces, por eso me parecía que hablar de la relación de movimientos y gobierno desde ahí ya empieza como, ya empezás como con una mirada peyorativa hacia los movimientos, ya empezás desde un lugar, en un mal lugar para negociar. Pero sí me parece interesante, y en el libro lo trabajo un poco, y ahora voy a dar un ejemplo. Pensar cómo yo vengo de, venía estudiando hace mucho tiempo los movimientos sociales, ¿no? Entonces siempre uno lo que tiende a estudiar cuando trabaja esa línea es la resistencia, ¿no? La acción colectiva, la protesta. Seguramente conocen una frase que es un poco un cliché, pero es cierta, que donde hay poder hay resistencia, ¿no? Pero a mí, con el correr de los años, me empecé a interesar mucho más, y también por el contexto argentino, estudiar el poder no solo como dominación, como decía Agustín en el caso de Macri, o como resistencia, sino también como negociación, como uno, los movimientos, en cualquier lugar en que estás, vos podés elegir frente a cierta cultura donde tus intereses se ven afectados, donde puedes avanzar tus intereses, podés confrontar o podés negociar, podés buscar de obtener cosas a través de la confrontación y la protesta, o obtener cosas a través de alianza política, de la negociación. Entonces yo lo tomo más por ese lado, a cómo los movimientos actuaron durante el kirchnerismo. Y para darte un ejemplo, decías que trabajás desde la comunicación y te interesaba lo discursivo. Yo, por ejemplo, en una parte del libro, cuando analizo más de cerca casos de contaminación con agroquímicos, tomo una idea que vos quizás conocés, que es un lingüista que se llama Austin, que habla de la capacidad performativa del discurso, en el sentido de cómo uno puede hacer cosas con las palabras. Cuando el cura te dice, te declaro marido y mujer, él solamente está diciendo algo, pero con esas cosas que dice, está generando una acción en el mundo que transforma a esas dos personas en un matrimonio delante de la ley, ¿no? Pero yo tomo esta idea más general para decir que el kirchnerismo, eso es lo que hizo mucho en los casos de contaminación con agroquímicos, es decir, de hacer una acción performativa, de generar un discurso que se traducía en la creación de una comisión de agroquímicos, en la redacción de leyes, suponete, en la redacción de informes, y que eso era performativo porque el efecto que esas palabras tenían en el mundo era generar la idea en las poblaciones afectadas de que el gobierno se estaba encargando del problema, de que había alguien que estaba escuchando sus demandas, que estaba prestándole atención a lo que decían. Entonces eso le quitaba razones para salir a la ruta o salir a protestar más directamente. Entonces hay un reconocimiento, por eso esta cosa de las contradicciones, de las cuestiones ambiguas, hay un reconocimiento a las organizaciones, como vos decías, frente a lo que se da hoy, que es represión, suena como más benigno, pero a mí me interesaba eso, me interesaba correrme de lo de cooptación por esta carga peyorativa y analizar el poder y la resistencia, pero también prestando atención a la situaciones de negociación y cómo las organizaciones se acomodaron a ese contexto. No sé si cuando conseguí esta pregunta fue un poco larga y un poco más. Una cuestión también que me parece importante, digamos, al menos desde mi punto de vista, digamos, yo no digo, no creo que digamos, las concesiones durante el kirchnerismo hayan sido solo a nivel discursivo. Digamos, en efecto se sancionaron todas estas leyes. Y también insistir en lo que vos decías de las manifestaciones populares, digamos, porque son todas leyes que se sancionan después de fuertes manifestaciones populares y que no se sancionan de un día para el otro, digamos. De hecho, la ley de glaciares fue todas, la de glaciares y la de bosques también fueron vetadas las dos por Cristina, digamos, hasta que se logra redactar el texto que, digamos, que termina quedando, y que venían siendo demandadas desde hacía muchos años por distintos tipos de organizaciones. Entonces, esto de las manifestaciones populares es muy importante. Entonces, el cambio no es solo a nivel discursivo, me parece. ¿Sí? A partir del 2002, digamos, las inversiones extranjeras en tierra se empiezan a orientar más preponderantemente a regiones fuera de la región pampeana. O sea, la mayor parte de estos números que yo muestro no son en la región pampeana, sino son en Patagonia, NEA y NOA. Y la forma, digamos, la adquisición de esas tierras, a diferencia de lo que fue en etapas anteriores en la región pampeana, que fueron compras a través del mercado, se da, digamos, por mecanismos de lo que se conoce como acumulación por desposesión, digamos, a través de mecanismos más violentos, aprovechándose de, de la existencia en varias regiones del país de derechos sobre la tierra no del todo firmes, que permiten, digamos, más fácilmente que este tipo de empresas entren, o a través de la entrada a tierras estatales, a tierras fiscales por parte de estos inversores. Entonces, el mecanismo, digamos, la novedad en términos de mecanismos a partir del 2002 es que se empiezan a difundir más estos mecanismos de acumulación por desposesión, más de desplazamientos forzosos de comunidades, de adquisición de tierras estatales, de represión por parte del Estado para entrar en esas tierras, etc. Básicamente. Muy buena pregunta, porque Mariana, porque es importante, ¿no? Cuando uno dice, bueno, campesinado no es que es un todo unificado, sino claramente hay diferencias internas. Dentro de eso, una organización importante del campesinado y es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que tuvo, ser honesto, yo tengo ciertas simpatías y amistades también, pero jugaron muy claramente a favor del kirchnerismo, y también otra organización similar de alcance nacional, que es la Federación Nacional Campesina, también jugó ese rol de apoyo al kirchnerismo. Pero me parece que es importante, un poco en conexión con la pregunta sobre la idea de cooptación, no es que esa afinidad sea nuevamente una cuestión meramente ideológica o puramente interesada a nivel de los dirigentes, sino que lo que yo veo que se da en muchos territorios, lo que vi claramente en Formosa, es que lo que habla en el libro es que hay una presión dual que tienen que enfrentar los movimientos. ¿Qué quiero decir con eso? Que en un contexto, en la mayoría de las provincias, donde las estructuras clientelares de los gobernadores y del Partido Justicialista, o los radicales también, tiene estructuras clientelares muy fuertes, los movimientos sociales que buscan cierta autonomía tienen que claramente responder a las necesidades materiales de las bases. Entonces, esa respuesta genera una presión desde abajo en las organizaciones, porque tienen que entregar recursos, como dicen los dirigentes, bajar recursos a las bases, ¿no?, que están en las provincias. Y en esa dinámica de tener que conseguir recursos, porque si yo no, yo dirigente, digamos, cuestión hipotética, si yo soy dirigente y no consigo una beca para que mi hijo vaya a la escuela o no consigo algo para distribuir a las bases, esa persona puede ir a ver al puntero y a la marcha, digamos, a nosotros no va a ir, sino que quizás va a participar más en la red clientelar. Como hay esa presión, las organizaciones entraron en negociación con el kirchnerismo para conseguir recursos y para tener acceso a la información que le pudieran pasar a sus bases. Ahora, eso les generó una presión desde arriba. ¿Por qué? Porque una provincia, por ejemplo, donde gobierna Jimmy Frana hace más de 20 años, las organizaciones campesinas que son críticas de Gildo, o pongan ahí el gobernador, por si les ocurra, Gildo es también aliado de los Kirchner a nivel nacional, los senadores de Formosa apoyan al Frente para la Victoria. Entonces, esa situación le genera una presión desde arriba a las organizaciones, porque Gildo habla con el cristinismo. Había muchos dirigentes formoseños en lugares clave de la administración pública nacional, en el INTA, por ejemplo. Entonces le dicen, no, ¿cómo le das recursos a estos que me hacen quilombo acá en mi provincia? Entonces eso también genera una presión desde arriba de los movimientos, que tienen que negociar esta doble situación de apoyar al kirchnerismo de cierta forma por afinidad ideológica y porque le da acceso a recursos, pero al mismo tiempo ese mismo kirchnerismo en la figura del gobernador le genera represión directa o indirecta. Quizás de una forma un poco larga, pero me parece importante, de vuelta, en estas cuestiones no tener una mirada como externa, o me parece, como hago etnografía, o sea, viví ahí en Formosa por meses y visito Formosa de 2003. Este año no pude ir, pero hace 10 años, yendo año a año, durante más de una década, ves la situación desde dentro y tratando de ponerte en el lugar de los campesinos y de los dirigentes que tienen que negociar toda esta serie de presiones. Entonces, yo creo que muchas organizaciones cayeron en esa situación. Cuando presenté la tesis de doctorado, muchos dirigentes me decían, no, un poco así, más o menos, lo que vivíamos. Y las organizaciones que se mantuvieron por afuera, yo creo que fueron perdiendo mucha relevancia y muy poca capacidad de intervenir, porque o conseguís recursos o te mantenés en la conversación sobre programas estatales, sobre recursos, etc., o te quedás totalmente afuera y realmente perdés significancia, sobre todo, de vuelta, en provincias donde el peso de la administración pública es muy fuerte, donde hay muy pocas alternativas económicas de reproducción material que no sean a través del empleo público o a través de programas del Estado que permitan reproducir. No sé si eso, de alguna forma, creo que... O sea, yo, quizás, lo que conozco más es Formosa. Entonces, yo hablo muy, mi respeto tiene mucho que ver con esa situación. Quizás alguien que conoce más, que ha viajado más a nivel nacional, quizás tiene una mirada distinta. Sí. ¿Cómo ves eso de interés? ¿Qué intereses hay? Yo creo que en ese sentido, digamos, Estados Unidos, o sea, la burguesía, los agronegocios locales hacen el trabajo mejor que lo que lo puede hacer Estados Unidos. O sea, lo que voy es que no creo que haya, o sea, Macri o Grobo Copatel funcionan mejor que algo que venga desde Estados Unidos acá, ¿se entiende? O sea, como que los sectores dominantes de Argentina harían lo mismo que haría si hubiese una agencia en Estados Unidos interesada en investigar ese tema. En cuanto a los intereses que hay, o sea, yo lo que veo es que América Latina en las últimas décadas ha perdido mucho, o sea, le interesa poco a Estados Unidos, América Latina, tanto, o sea, tiene mucho más interés en Asia y en este asiático, Israel, Palestina, sin conflicto. O sea, América Latina lo ves también a nivel de programas, a nivel de, o sea, perdió, tenía mucha más relevancia cuando después de la Revolución Cubana y los años 60 y 70. Sí, claro, ha intervenido claramente, o sea, los ejemplos que quiero dar creo que ejemplifican lo que decía yo al principio, el ejemplo del golpe de Estado en Paraguay, o el golpe de Estado en Brasil, encubierto, o el golpe de Estado en Honduras contra Zelaya, ¿no? En esos casos fueron todos sectores locales que actuaron en contra de gobiernos constitucionales. Lo que hace Estados Unidos es actuar más siguiendo eso que una intervención directa. En cuanto que ir a estudiar allá, o sea, yo creo que es mucho más complejo y tenue de lo que significaría ir a estudiar allá como darle información, o sea, la CIA puede tener información mucho más fácil que... Sino de que es el que llama la atención que hay público en Latinoamérica. ¿Por qué hay contratación? ¿Cómo se desarrolló el Es más una cuestión de individuos que otra cosa. Arranca con dos profesores que investigaban, uno Venezuela y Patricia, que todavía está Richard, Patricia Richard, que estudia Chile. Y luego me contrataron a mí, y esto se impulsa un poco porque el Instituto de Estudios Latinoamericanos consiguió una beca del Departamento de Educación de Estados Unidos para fortalecer la enseñanza sobre América Latina en Estados Unidos. En ese sentido yo le veo una cuestión más, quizás no estás de acuerdo, pero le veo una mirada más positiva que otra cosa. En lugar que piensen que América Latina es una cosa indiferenciada, o sea, esta beca lo que hacía y nos permitió en parte contratar a la cuarta persona que contratamos, Jorge Delpic, difundir un poco más América Latina allá. Por ejemplo, otra cosa que se hace con esa beca es, la universidad da dos cursos de quechua para también fomentar la enseñanza de idiomas de América Latina que están menos difundidos que el castellano. Entonces Jorge, que es el colega que es boliviano que se incorpora este año, va a fortalecer ese área de estudios andinos, donde tenemos una enseñanza de quechua, y Jorge que va a trabajar de una perspectiva más sociológica. Yo, sinceramente, lo veo como algo positivo. Ahora, en un contexto que va a resonar la situación argentina, veníamos hablando también con Agostino de las paralelas entre Estados Unidos y Argentina, la nueva secretaria de Educación. Ahora está, esta beca estamos tratando de gastar todos los fondos lo más rápido posible porque el nuevo gobierno probablemente no va a dar más plata para investigar nada que tenga que ver con América Latina, ni para enseñar quechua, ni para que haya un investigador que es boliviano, que estudia Bolivia, para que estudie Bolivia desde allá. Entonces lo que se da ahora en realidad es lo contrario. Por ejemplo, para darte un ejemplo en este término, lo que sería el CONICET allá, que es la National Science Foundation, para la gente que hace ciencia política, ahora un apartado tiene que explicar cómo su investigación contribuye a generar conocimiento que tiene que ver con los intereses nacionales de Estados Unidos. Entonces hay una tendencia nacionalista, militarista, pero yo creo que funciona en formas mucho más sutiles que decir, bueno, vamos a financiar profesores así sacamos información. Yo en todo caso pienso que eso genera más intercambio. Hay muchos prejuicios en Estados Unidos sobre América Latina, como también hay, creo, muchos prejuicios en América Latina sobre Estados Unidos, sobre todo con la sociedad civil. Se tiende a mezclar lo que hace el Estado de Estados Unidos con la población. Es como si acá, yo el ejemplo siempre, imagínate si a nosotros nos endulgaran todo lo que hace Macri. O sea, hay que diferenciar lo que hace el Estado de lo que es la sociedad. Y allá yo creo que hay, por eso fomento el programa de doctorado, porque creo que se pueden hacer cosas interesantes. De ir a formarte allá, que te permite acceso a un montón de discusiones que quizás acá no llegan, y a un montón de recursos bibliográficos y de dinero para, si te interesa, después volver acá y tener como una plataforma que te permita, por ejemplo, para dar otro ejemplo, si vos te formás allá, podés estar acá y publicar en revistas internacionales, que te da mucho más apoyo en el CONICET, mucho más puntos para poder formar gente acá, ¿se entiende? No lo veo como algo que sea una cuestión, puede ser una cuestión de colonialismo, pero no necesariamente, lo puedes ver como una cuestión de fortalecer la producción de investigación acá en Argentina y irte a formar allá y volver. No sé si se empató. Sí, quería preguntarte a vos, Pablo, si en ese trabajo que mencionaste con otros, profundizabas en el papel candente que tuvieron las clases medias en las últimas décadas. Uh-huh. A mí me interesa bastante eso porque hace unos años también hice mi tesis, la hice sobre la clase media argentina contemporánea, específicamente también la clase media platense, y para definir el concepto de clase media, que obviamente es muy difícil. Uh-huh. Aparte de tomar concepto de teórico argentino, como el Pampa o el concepto de Corriche, también en ese momento me interesó el concepto de nueva clase que propone el sociólogo norteamericano Allen Kurtzman, que él dice que una característica de la nueva clase es esa cultura del discurso crítico que es contradictorio, porque la nueva clase tiene una parte humanista y otra parte técnica, que él dice la inteligencia técnica. Uh-huh. Que por eso en ese sentido es una clase contradictoria. Así que, sí, básicamente, ¿cómo definís o indagaste en ese papel de los sectores medios en las últimas décadas? Sí. Gracias. Sí, es algo que me interesa empezar a... Lo trabajo muy brevemente en este artículo que mencionaba, donde analizo cómo los sectores chacareros durante el conflicto de 2008 se apropian del corte de ruta como forma de acción. Pero me interesa a futuro desarrollar esa idea mucho más en base a dos líneas. O sea, más que las clases medias, porque sé que es un concepto difícil, no sé si conoces a Enrique Garguín, que creo que es investigador acá en La Plata, ha dicho que estudió en la misma universidad que estudié yo allá. Hemos tenido conversaciones sobre qué difuso es el concepto. A mí me interesan las clases medias agrarias, sobre todo, lo que serían los chacareros acá en Argentina. Y mi idea hacia futuro es trabajar más sobre ese sector social a partir de dos líneas. Una tiene que ver con sociología política y movimientos sociales. O sea, lo del campo en 2008 para mí es muy interesante porque muchas teorías de la acción colectiva fueron desarrolladas para sectores subordinados. O sea, para sectores que, si ves las definiciones de qué es un movimiento social o qué es la acción colectiva contenciosa, como se lo llama, son acciones de protesta organizadas por sectores que no tienen acceso regular a la política institucional. O sea, sectores que usan la acción colectiva de protesta para ejercer presión sobre el Estado porque no tienen la capacidad de lobby, por ejemplo, que tendría una cámara empresarial, ¿no? Entonces, los sectores medios son interesantes y el conflicto de 2008 en ese sentido, porque te permite cuestionar a estas teorías que, de la acción colectiva, porque son sectores que no son excluidos o no son sectores que no tienen acceso a la política institucional, pero que usan la acción colectiva contenciosa y la protesta como forma de acción. Entonces esa es una línea que me interesa trabajarla, a los chacareros, la movilización de los chacareros, qué nos permite eso, qué nos permite aprender sobre el nivel de generalidad que tienen las teorías de la acción colectiva. No sé si se entiende. Y por otro lado, también me interesa trabajar a los sectores medios, rurales y chacareros, porque una cuestión que me interesa es desde lo que estudié, o sea, yo estudié en el libro, hablo de cómo los campesinos y los sectores trabajadores rurales subordinados del campo procesan la exposición agroquímica, ¿no? El sufrimiento, las enfermedades que generan, el cáncer, desde lo más de corto plazo, que es irritaciones de la piel, vómitos, etcétera, a caso de cáncer. Lo que me interesa más trabajar hacia futuro, quizá en algunos pueblos de la zona pampeana, es cómo no tanto los que sufren la exposición agroquímica, sino los que generan ese problema ambiental, racionalizan eso. O sea, hay una cuestión, obviamente, de interés económico, ¿no? De generar ganancias, de generar dinero. Entonces, para un tipo como, para poner un ejemplo, Gustavo Grobocopatel, que vive en buena parte, o otro empresario que vive en Buenos Aires y alquila campos, eso no me interesa tanto, sino me interesa más el chacarero que tiene 400 hectáreas y o las produce él, o las arrienda, o él las produce y trabaja como contratista para otra empresa que arrienda en la zona 1000 hectáreas, y sabe o no quiere saber cómo eso que él hace le genera cáncer al primo segundo, al hijo del vecino, al amigo que fue a la secundaria con él. Entonces me interesa más hacer algo que se llama como invertir, en Estados Unidos lo llaman estudiar hacia arriba. En lugar de estudiar los subordinados, estudiar los sectores dominantes. Pero no estudiar los sectores más concentrados, ¿entiendes? Sino lo que vos decís, las capas medias, de vuelta con este interés de que son sectores que pueden jugar para muchos lados, ¿no? Entonces, me interesa estudiar cuestiones que tienen que ver con cuestiones ambientales, rurales, no tanto de la perspectiva de que las sufre, sino de la perspectiva que genera el sufrimiento. Pero me interesa ver cómo justifican eso, porque esas personas también, digamos, partiendo de la base de que son también sujetos morales y que muchos pueden ser malos tipos, pero otros quizá no. Muchos les puede importar dos carajos, por decirlo así, si el vecino se muere, pero estoy seguro que muchos no. O sea, es como una también, para mí es un desafío etnográfico de cómo entenderlos en sus propios términos. O sea, un principio básico de hacer investigación antropológica o etnográfica, que es entender a un grupo social en sus propios términos. Entonces eso es lo que me interesa quizá investigar más en el futuro, entender este sector que quizás se los da por descontado desde una perspectiva más crítica o de izquierda, como ya los perdimos para la sociedad rural. Para mí, no sé, eso quizás soy inocente, pero me parece que vale la pena por lo menos investigarlo, o sea, ver cómo entienden ellos los transgénicos, los agroquímicos y todo el trabajo activo que implica que esa exposición a agroquímicos y los núcleos de cáncer que hay alrededor de toda la zona pampeana no son un problema, ¿se entiende? O sea, cómo todo el trabajo sociológico que implica que un problema no sea un problema, que un problema se lo pueda ningunear, se lo pueda negar, o sea, sería como la sociología del ninguneo, ¿sí? Para usar una cosa que se me acaba de ocurrir ahora. ¿Pero hablas de clases medias? No clase media, sino, o sea, eso es algo que quiero trabajar hacia el futuro. Me parece que, o sea, es, sería la clase media rural, que son los chacareros. Sí, sí, sí. Que también ahí se juegan otras, o sea, a mí me interesa también, o sea, tengo que ver dónde, por dónde empezar y dónde no irme al carajo, de investigar todo. También en esa cuestión, si lo ves también a nivel más nacional, regional, hay una cuestión de la Argentina blanca también, ¿no? Es la Argentina blanca de la región pampeana, Argentina de la cual yo formo parte, en cierta medida me hago cargo, que es descendiente de inmigrantes europeos. También cómo entienden ellos a esta cuestión, en relación a esto que yo decía del campo como la nación, ¿no? O sea, esta idea de la nación como el chacarero, y lo rural y lo agrario como el chacarero capitalizado, etcétera, y lo rural no como el campesino, el indígena, el pueblo originario, que, o sea, que no son parte de la Argentina agraria, digamos, que define hacia dónde va la Argentina como espacio rural, como espacio agrario. Siempre me voy un poco, me voy un entusiasmo con este. Hay una cosa que, cuando te decís que estaba pensando, que también dice productor medio, que está muy desinformado, porque los asesores técnicos, como es un agrónomo, un veterinario, se forman en universidades, en academias, que validan ese modelo, ¿no? Que el otro no existe, no va para adelante, no tiene que ver con lo moderno. Exacto. Entonces, está asesorado por ese tipo de gente y consume radio, consume canal rural, ciertos medios de información bancados por todas estas empresas que también están diciendo todo el tiempo que eso no es veneno, que eso, no sé, son tres locos que dicen, o sea, como que no lo creyó, por ahí lo digo porque sí. Mi familia de esos productores medios justamente tengo miles de discusiones, mi hermano es agrónomo, tenemos diferentes formas de ver las cosas y todo el tiempo estamos discutiendo estas cosas, ¿no? Como que es la mirada que él hace sobre cuando planteamos estos temas es ir para adelante, es como una segunda revolución, ¿verdad? Como que se puede, esta situación que está llegando como al límite, ¿no? De todo, de la contaminación, de enfermedades, como que hay una forma en que el modelo propio se busca la solución, optimizándola en realidad. Sí, sí, que, sí. Bueno, esas lógicas extrañas, sí, sí, sí, que no comparto, pero lo que voy es que me parece que también está muy desinformado, obviamente, con la intención. Sí, por eso esta idea de este analista Peter Newell que habla de biohegemonía me parece interesante porque sea lo que vos decís, y creo que se puede trabajar más estas, lo que vos mencionabas, de estos, estas articulaciones, si querés, entre empresas, universidades, medios de comunicación y Estado también. O sea, yo le preguntaba a Agostina si conocía a alguien que haya, para mí hay un que ya dice lo que decías. Hay una tesis de doctorado ahí esperando para escribirse, alguien que haga un análisis usando un acercamiento metodológico que tiene que ver con la cuestión de redes, de quién está vinculado con quién, y ver estos vasos comunicantes entre las empresas del agronegocio, lo que mencionaba acá Guillermo, las empresas de agroquímicos, de insumos, etcétera, las universidades, como ustedes deben conocer muy bien, la Facultad de Agronomía de la UBA, la FAUBA, está totalmente vinculada con la agronomía, tiene una maestría en siembra directa, de hecho, o sea, la maestría de Monsanto, básicamente. Los medios de comunicación, Clarín de la Nación, con Expo Agro y todos los negocios conjuntos que tiene, pero también como eso, N, y las radios y los diarios provinciales, y el Estado, el INTA, bueno, es diverso también, o sea, también es interesante ver la diversidad del Estado. Pero, en fin, sí, hay una, por eso Newell dice biohegemonía, para hablar de esta cosa, esta alineación entre lo material y lo simbólico y lo discursivo, que no hay nada alternativo, o sea, en los pueblos no hay nada que no diga otra cosa. Entonces también, no sé, lo tengo que investigar para hablar de forma un poco más, no he investigado mucho trabajo de campo, lo conozco más de charlas más informales, me interesa investigarlo más sistemáticamente en algún pueblo del sur de Santa Fe o el sur de Córdoba, lo que tengo más o menos en mente hacia el futuro, para ver lo que os decía, o sea, cómo les llega información ganaderos. Y también, también tratando de partir de la base que no es solo la falta de información, o sea, queriendo investigar un poco cómo son los mecanismos, hasta cognitivos, si querés, que permiten que vos descartes o no le prestes atención a tu información también. O sea, un ejemplo más concreto sobre esto. Hay gente, por ejemplo, hay un libro muy bueno que leí hace poco sobre cambio climático. O sea, todos sabemos que el cambio climático es un problema. Es un libro que investiga cómo la gente, cómo se puede convivir. Saber que cierta cosa hace esto, al mismo tiempo que tus prácticas hacen otra. O sea, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo te puedes fumar un pucho sabiendo que estás yendo hacia cáncer, pero te fumas igual? No digo que no lo pongan en el otro, ¿no? Sí, yo creo que también incluso en ese sentido es interesante ver también, sobre todo a los trabajadores rurales, más que a los dueños de la tierra, de los medios de producción, cómo también ellos tienen que, en cierta forma, obviar su laburo en términos, por ejemplo, de que, no sé, yo tengo un primo que trabaja en el campo y un día fui y me hizo subir, y decía, yo tenía un miedo porque yo digo, ay, esto de acá atrás está lleno de glifosato y cosas, y él, y le empecé a preguntar al respecto y es como que, nada, sí, es todo también súper precario cómo ellos se manejan con esos químicos tan fuertes. Digo, ellos mismos son sujetos que están en un peligro constante, porque si bien tienen como ciertos trapos o qué sé yo, es súper como que echan así y están en contacto directo con ese químico que es súper fuerte. Ellos van como en una cabina que ahí no está aislada completo, digo, como ellos también se exponen, y yo veía que su reacción era como, ¿qué voy a hacer? O sea, laburo de esto, no tengo otra cosa, y prefiero no pensar en, o pensar que no es para tanto, o pensar que no le va a hacer tan mal, no sé. Pero digo, me parece que también es interesante el punto de vista de ese actor que está expuesto así de esta forma a lo tóxico. Mucho más que otros, que por más que quizás si vos haces una estadística no se enfermen mucho más que una persona que vive en la ciudad, digo, quizás sí, o sea, como que no sé si hay datos sobre eso. Sí, sí. Creo que le cabe un poco el análisis que hacía de la votación, que eso va viendo cómo se van produciendo, son actores sociales, y bueno, sin desligarlo de ninguna culpa, parece que va a ser difícil, y hacerlo rápido, lo apuro porque necesitamos el estudio, pero va a ser difícil ver cómo lo despegar de su realidad, de ese tipo de personas, y cómo lo que le pasa a ellos con los humanos, lo que nos pasa a nosotros con los compañeros de nuestra voluntad, y lo que nos pasa cuando vemos los grandes estudios, ¿no? Sí, a cuestiones institucionales, lo que vos decías también tiene que ver con cuestiones de clase, pero también creo de género, en el sentido que yo también lo que he visto mucho es hay una cuestión de clase, etnia o raza, si querés, y género, en el sentido de clase, porque obviamente son trabajadores, ¿no? los que están expuestos a ese agroquímico. Muchos de ellos, en el noreste sobre todo, de una extracción indígena o campesina, pero también se juega una cuestión de género ahí, que me parece que es que si sos macho no te vas a andar poniendo, ¿viste?, guantes y la máscara, ¿viste? No, yo, ¿viste?, me la banco y uso. Entonces, eso no sé si he leído algunas cosas, pero me parece interesante también tener eso en cuenta, cómo se generan cuestiones que uno mismo incorpora, como diciendo, pasa nada, o sí, no voy a incluso hacer eso. Como que la precarización en general de ese sector, que ya conocemos todos, que es muy grande, sobre todo en el norte del país, también es verdad que en los discursos uno ve, por porque yo también lo he escuchado, digo, esta idea de más allá de en particular los agrotóxicos, la vida así como así nomás que les ofrece el patrón, también es parte como de cierto folclore que se arma alrededor de la idea del trabajador del campo, una casilla, 15 días cosechando, y bueno, es así, y qué sé yo, comemos así nomás y estamos 15 horas arriba de la cosechadora. Sí. Porque todas esas cuestiones. Sí, sí. Después, yo, perdón, digo, de este tema no conozco mucho, así que lo que voy a decir es completamente anecdótico, pero por ahí habría que diferenciar estos que en definitiva son discursos legitimadores del comportamiento, digamos, porque también, digamos, los tipos se tienen que convencer de que lo que hacen es inocuo, porque si no, no podrían levantarse todos los días y hacerlo. Y... Claro, tal cual. Entonces, estos, esos discursos legitimadores de los comportamientos de producción de tal vez los comportamientos de consumo de esos propios productores. Porque, bueno, en el caso, digamos, vos contaste el de tu hermano, o el de, no sé si era un amigo o quién, en mi caso es mi cuñado, que es agrónomo y es productor en el sur de la provincia de Buenos Aires, y hace horticultura, y toda la vida fue, no, los agrotóxicos no hacen nada, eso es todo política, eso es todo no sé qué. Hace 2 años tuvo un hijo, y al hijo no le da de comer lo que él produce. Entonces, y no le da, tiene su huerta orgánica para su hijo, que no, digamos, siempre es interesante. Me parece que acá hay como infinidad de puntas para analizar, ¿no? Pero me parece que lo que tenemos que pensar es que siempre para que un modelo que parece perverso esté presente y se establezca y sea convalidado, generalmente invisibiliza cosas. Uh-huh. Me parece re interesante lo que vos planteas de empezar a trabajar con productores por ahí, yo diría familiares pampeanos, uh-huh. Sí. Que tienen otra lógica, digamos, bien diferente de los campesinos indígenas, que por ahí más de autoconsumo, de trueque, intercambio en una feria y demás. Me parece que los productores familiares pampeanos están muy invisibilizados a propósito, de algún modo, y creo que tiene que ver con, posiblemente, digo, para no ser tan así categórica, con esto que ustedes relatan que ha pasado en los últimos tiempos. Hay como un relato de que se valora la producción familiar, de que se protege y se pretende estimular la producción campesina indígena, y por otro lado, al agronegocio se lo deja avanzar, no se le pone freno, y pareciera que son dos modelos que pueden sostenerse, crecer y desarrollar coexistir sin entrar en disputa. Y eso es absolutamente irreal, ¿no? Tal vez ha habido como una ilusión, más en algunos sectores que en otros, en creer que eso era posible, ¿no? En tener la ley de la agricultura familiar, y que todavía no se reglamenta, más o menos como la ley de glaciares que no se pone en marcha, como la ley de bosques que no se pone en marcha. Mientras tanto, el agronegocio crece y está todo este sector invisibilizado, los productores familiares. Digo, cuando hablo de productores familiares, una caracterización, habrá muchísimas categorías, pero para pensar, el productor que vive en el campo, comparte al menos de su familia, produce él y a lo sumo tiene un empleado. Estamos hablando de 400 hectáreas como mínimo, porque menos no va. Si uno lo piensa, para otros países de América Latina eso es un montón de superficie, sin embargo acá como unidad económica no funcionaría. Entonces, esos productores están invisibilizados. ¿Qué les pasa a esos productores? Primero, los que hoy subsisten, muchísimos se perdieron, ¿no? Entre censo y censo, 60.000 productores se perdieron, de esos también. Y seguramente más de esos que de los más campesinos indígenas. Esos productores, lo que han tenido que hacer, digamos, para resistir, primero, algunas cosas las adoptan, porque no les queda otra, porque hay restricción tecnológica. O sea, el productor, ese pequeño productor, ha perdido la capacidad de elegir qué produce y cómo produce. de algún modo. Quien más, quien menos, se mantiene en una producción mixta, de producción agrícola, ganadera y demás, es porque ha puesto en valor algunas convicciones, algunos saberes, ¿no? Esta cosa de identidad con el campo, de querer vivir ahí, de dejar el campo salir a la familia y demás, que se ponen en juego para que esos productores desplieguen herramientas para poder sobrevivir y no tener que terminar alquilando o vendiendo el campo y comprarse una máquina para ser contratista, porque ahí aparece otro sujeto, el contratista del campo, es el que toma las decisiones productivas muchas veces. Y otra cuestión que también es perversa es pensar que el modelo de agronegocios o de agricultura industrial con alto uso de insumos es el único modelo posible, ¿no? Esta cosa que se asocia que todo lo tecnológico, la tecnología nueva de punta es buena per se y no va a llevar a la solución, y pensar que todo el modo de producción de una mirada más agroecológica, pensando en la sustentabilidad cultural, social, biológica, económica y demás, está solo le sirve al campesino indígena. Bueno, es una falacia. Entonces, me parece interesante trabajar con ese sujeto que no está visibilizando el campo, que te puedas trabajar allí. Nosotros estamos empezando a trabajar desde las facultades. Yo adhiero con que las universidades y las facultades de agronomía forman para el agronegocio, pero no es solo eso lo que hay. Acá hay dos proyectos en disputa. En la facultad hay quienes adhieren a ese modelo de producción y quienes estamos tratando de dar batalla en otro sentido. Pensamos que hay modos de producción diferentes, que es posible, y no siempre es que el productor, y tampoco, no siempre el productor es inconsciente de lo que está pasando. El productor sabe que se pone en riesgo, pero a veces no le queda otra. Entonces, me parece que está bueno trabajar esa cuestión, ¿viste? Que la producción nuestra, ese granero del mundo, de producción para exportar, también se puede hacer con un modelo más saludable para el ambiente, para quienes consumimos, para quienes producen. Eso, creo que hay ahí muchísima tela para cortar, ¿no? Y muchos producen soja porque muchos de este sector que vos hablás, sector medio, chacarero, porque durante muchos años, incluso hasta ahora, era lo que les daba rentabilidad, les permitía mantener su tierra, su explotación familiar, claro. su identidad, incluso como chacarero, como productor. Sí, sí. Incluso más, ¿cuál es el rol de las universidades, el INTA? Por ejemplo, el algodón, que obviamente hoy es casi todo transgénico, fue un convenio entre el INTA y Monsanto para meter, ¿sí? Para tener variedades transgénicas. Y el paquete de producción que le bajaban a los productores, seguramente vos lo has visto, a los productores pequeños del norte de Santa Fe, Chaco y Formosa, era transgénico. Y ahí estuvo el Estado. Y el productor, ¿qué iba a decir? No, yo esta semilla no la agarro. ¿Dónde saco? Y el tema de la ley de semillas que se viene, ahí también es interesante indagar cuáles son los sectores que se están enfrentando. Y ahí es interesante lo de la ley de semillas también, qué rol juega este sector medio de vuelta. Exactamente. La se puede jugar para sectores mucho más concentrados, como puede jugar una posición más crítica, y ahí está. Ahí es interesante mirar el discurso, los discursos que están apareciendo en contra de esta modificación de la ley, porque claramente no se oponen a la modificación de la ley por izquierda, digamos, pero porque saben, porque son por ahí, no es ideológico, pero sí saben que pierden cada vez más autonomía en manos de las multinacionales. Entonces es interesante cómo a veces un sector o un actor puede jugar en un sentido o en otro. Lo de la ley de semillas creo que es clarito. Y aparte creo que es súper compleja esa discusión porque, lo que Monsanto garantiza es, con todo su paquete de semillas, fertilizantes y demás, es rentabilidades gigantes para los productores. Donde hay una plaga, está rondada. O sea, sí, sí. Entonces, ¿cómo discutís con esos productores para decirles, bueno, utilizando otro tipo de fertilizantes o no sé, de semillas, vas a ganar menos plata, o sea, tus beneficios se van a achicar. O sea, ¿cómo esa persona de repente acepta eso por el bien de la humanidad o por, no sé? Mira, te doy un ejemplo. Girasol en el sudeste. El girasol, últimamente, desde hace unos años para acá, el girasol es solo semilla híbrida, no es transgénica. Es híbrida, es decir, el productor no se puede guardar semillas porque lo que siembra, cosecha, siembra, sale cualquier, todo muy desparejo, produce mal y qué sé yo. Entonces todos los años tienen que comprar semilla. Este año la única semilla híbrida que se conseguía era de una, de un tipo resistente a unos herbicidas que no es transgénico, pero es un herbicida bastante complicado, que deja residualidad, que es tóxico y demás. Fue la única semilla comercial disponible en el sudeste en Argentina. Yo tenía un compañero en Necochea que intentó, se tuvo que conectar con un técnico de Monsanto para que le mandara un poco de semilla que no fuera de esa resistencia a ese herbicida, porque la madre estaba empacada con que quería. ¿Y eso qué es? ¿Cuál es el rol del productor ahí? ¿Qué hace un productor que quiere hacer girasol? ¿Cómo dejamos en manos de las multinacionales y de las empresas la semilla? Claro, la pata extractivista del desarrollo más fuerte no es la agraria, quizás es la cultural. Están extrayendo toda la capacidad de reproducirnos culturalmente y de tener tecnologías nuevas. Esa es la pata más. Y de producción de comida también, ¿no? Porque claro, también ahí es interesante lo que vos decías de cómo mucho de esto se justifica con la idea, bueno, con esta idea medio de mantusiana, de mantus, que bueno, la población ya está creciendo, entonces tenemos que producir más alimentos y Argentina tiene un rol en eso, etcétera, etcétera. Pero lo que yo veo en el noreste de Argentina es que los mismos actores que tienen ese discurso son los que fumigan las ferias francas, fumigan a los productores que llevarían alimentos a mercados locales. En esos mismos lugares no se consiguen ramas de mandioca, por ejemplo, algo que decía mucho en famoso últimamente, que como metieron muy fuerte el algodón transgénico, la gente dejó de producir mandioca para producir algodón, entonces no se consiguen ramas que sería equivalente a la semilla, ¿no?, de mandioca. Entonces, es lo que vos decís también, la cuestión de lo discursivo, lo tenemos comenzando, el discursivo ideológico, de cómo los mismos actores que hablan de producir más alimentos para el mundo son los mismos que en los territorios hacen más difícil la producción de alimentos reales y no forrajes, como es el caso de la soja, que se usa para alimentar el madre o hacer aceite. Sí, tampoco se problematiza que en realidad también hay un problema y es más grande en base de distribución del alimento, no de producción. Producción todo el tiempo se bate en récord. Uh-huh. Históricamente, por más de que la tendencia a ampliar la población, también hay población que se muere y en realidad, por más que se siga batiendo récord, a la gente que se muere de hambre se va a seguir muriendo de hambre. Y ese problema, o sea, eso no se problematiza. Te ponen eso delante, como vos vas a estar como morir de hambre. O sea, sí, yo produzco porque acá hay hambre, donde yo produzco. Pero en realidad me parece que hay otra cosa que uno no se siente, que también excede al productor esa discusión, ¿vale? Porque no es que distribuye el alimento, lo produce. Uh-huh. Pero también me parece que hay que hablar de eso. Sí, sí, como la lógica productivista en realidad es parte del problema y no esa lógica de producir cada vez más es parte del problema más que una solución. Sí, el tema también es, digamos, poder diferenciar cuál es el objetivo de la producción, digamos, porque por más que se diga producimos para alimentar al mundo, el objetivo de la producción no es alimentar a nadie, sino es obtener ganancias. Entonces, en función de eso se va a tender a producir cada vez más aquello que rinda ganancias. Y ahí está, digamos, el tema de la distribución. No importa si hay gente que se muere de hambre, importa la gente que pueda pagar esos alimentos. Hay un fenómeno de desactivación, que creo que no es cuando es un suelo. Se habla de la desactivación, pero quizás en términos de desagriculturización, que se corre eso. Pero también hay una desactivación dentro de la agricultura, ¿sí?, que pasa esto, realmente es rentable. Yo, cuando soy testaria, me voy a poner a producir yo elija o voy a producir lo que realmente me va a dar ganancia. Igual que ahí. Yo quería preguntar dónde se pueden leer sus trabajos, si están de alguna manera Argentina y debería, estamos trabajando en la traducción, tendría que salir el año que viene. Después los artículos que publiqué, te los puedo pasar. Si consiguen, si alguno tiene acceso, en general ese es otro problema para conversar otro día, la política de publicación, o sea, la mayoría de las revistas. Si no estás suscrito, no tienes acceso, te cobran un montón, entonces muchas sí puedes acceder. Hay una que sí es acceso libre, pero sí todos tus artículos tienes que acceder a generar acá y a JSTOR, que te da acceso a una universidad. Pero si no, yo te lo mando por medio. El contrabandista de artículos. Mi tarjeta, la voy a poner acá para que quiera agarrar una y me escribe cuando quiera. Y yo le. O sea, lo que tenemos también armado, o sea, les puedo mandar mis artículos probablemente y también aprovecho para decir de vuelta que armamos un folleto para la gente que esté interesada en estudiar el doctorado allá, con algunas informaciones de los requerimientos, de links a dónde hay que ir. Lo armé yo, entonces está medio amateur. No lo juzguen por cómo se ve. Que va a ser uno más lindo, quizás un poco más de marketing, hablando de que se ve. Pero si me escriben un mail, yo feliz de mandarles artículos y también informaciones para partidos. Lo mío está prácticamente todo en las plataformas academia.edu y ResearchGate. Ah, lo bien, ¿no? Prácticamente está todo ahí. ¿Tienes una buena forma de acceder a activar estos derechos de participar? Academia, EDU y PISAR. Un aplauso para ti.